¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guanaqueando aquí en Radio Variedades. Y hoy nos visita Mamachela. Mamachela, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, esperando que usted esté bastante bien también. Fíjate que hoy traigo yo unos consejos, dichos y advertencias, muchos pues que se han venido heredando de generación en generación. Sí, fíjese que eso estaba acordándome, ¿sí? Acordándome de cómo somos las madres. Especialmente en el hogar. Entonces usted trae unas frasecitas de Mamachela, vamos a ver. La primera frase es: mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo y punto. Ajá. ¿Qué entiendes? Bueno, que el hijo no tiene que, pues, ser autoritario en la casa y tampoco hacer lo que él quiera, sino lo que mamá diga. Mira, fíjate que esta frase yo la digo mientras tengo chancla en mano. Vamos a ver. Sí, esta frase. ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Con una chancla. Con una chancla le dice eso. Sí. ¿Es usted bastante enojada entonces, Mamachela? Pues fíjate que sí, un poquitito. Solo para el gasto. Porque yo no he necesitado, fíjese, de esa chancla ni de esas frases. ¡Hasta la próxima! Voy a traer otras más. Voy a ir a rebuscarme.